Bueno, vamos a escuchar, iba a decir conversar, pero sobre todo vamos a escuchar a la doctora Adriana Del Fraro, que es viróloga, una mujer de la Universidad de la República, de Facultad de Ciencias y de otros organismos que tienen que ver con la investigación científica, por este tema que todos tenemos ya puesto en los primeros lugares de preocupación, que es el dengue en el Uruguay. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Buen día, Ángeles, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Tratando de tener información para que no sea el pánico lo que domine sobre el asunto y que nos permita actuar para frenar esta enfermedad, ¿no? ¿Qué gravedad tiene? Por lo que uno lee, hay varios grados en esta enfermedad, más suave, más grave. Sí. Pero, ¿cómo pararnos frente a una enfermedad como el dengue? Bueno, nosotros de alguna manera con el contexto regional, todo el sistema estaba esperando de alguna manera un aumento de casos, primero de casos importados y bueno, y de ahora brotes autóctonos como estamos viendo, ¿no? Claro, claro. Digamos, no es la primera experiencia que tiene el país. Recordemos que en el 2016 también tuvimos un número de casos autóctonos, circulación autóctona del virus. Entonces, bueno, tratando de empezar por la parte buena del asunto, es que no es algo para lo cual el sistema no esté preparado. Hay protocolos de diagnóstico, protocolos de tratamiento que ya están establecidos y que, bueno, se accionan una vez que se da la situación claro, como la actual, ¿verdad? Claro. Y comparando, hasta este momento es de la misma dimensión que la del 2016, es mayor, menor. Digo, pensando en la región que está muy complicada con esto, ¿no? Mira, al día de hoy ya podemos decir que es mayor porque por el número de casos autóctonos que estamos teniendo, que ya al día de hoy andan casi en 60, 57 casos aproximadamente, más una cantidad importante de casos importados. Claro. Entonces, ya hoy podemos decir que hemos subido un escaloncito en cuanto al número de casos, y también eso está incentivado, digamos, por el clima, en el sentido de que hemos tenido una situación climática que favorece la proliferación de mosquitos y entre ellos Aedes aegypti, ¿verdad? Claro, por la lluvia, por mucha lluvia. Claro, este tipo de comportamiento de lluvia, de repente con temperaturas altas, ¿no? Claro. Te han visto que no refresca, muchas veces llueve mucho y después sigue haciendo bastante, unas temperaturas bastante altas todavía hasta ahora, ¿no? Sí, durante el día hay temperaturas altas. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso es un factor más que colabora en que estas virosis se mantengan en el tiempo. Normalmente cuando bajan las temperaturas, ya la circulación viral baja simplemente porque empieza a haber menor actividad de mosquitos. Entonces, bueno, eso es lo que uno esperaría que pase a medida que avance el año, pero en el medio de esto es probable también que el número de casos siga aumentando, ¿no? Lógico, lógico. Adriana, buen día. Buen día. De lo que sabemos del dengue, bueno, lo que más se insiste, esto de los síntomas, la fiebre, ¿verdad? Los dolores, en fin. Pero para hablar un poquito del transmisor, ¿verdad? Que es el mosquito Aedes aegypti, ¿qué sabemos de cómo se comporta? Primero repasar que para contagiar ese mosquito tiene que haber picado a alguien que está con dengue para transmitirlo. Sí, exactamente. Hay un periodo desde que la persona empieza con los primeros síntomas hasta más o menos 5 o 7 días, que es donde el virus está más presente en la sangre. Y ahí, en ese momento, es cuando, si somos picados por este mosquito, empieza, el mosquito se infecta y eventualmente puede transmitirlo a una segunda persona. Claro. El otro comportamiento que ya se ha hablado bastante, pero es bueno repasarlo, es que este mosquito está muy adaptado a los ambientes domiciliarios, Y está muy adaptado a picar al humano como, digamos, como su principal blanco, digamos. Claro, su principal, la principal víctima. Exacto, exacto. Entonces, bueno, Es la única forma de transmitirse, ¿verdad? Sí, es a través del mosquito. Sí. No hay por tomar mate, ese tipo de cosas que siempre se pregunta, no transmite el dengue. No. Siempre es a través de la picadura del mosquito. ¿Un mosquito que cuánto vive aproximadamente? Y bueno, como máximo, puede vivir hasta un mes, dos meses. Ahí también tiene que ver con... en general se dice que se pueden alimentar hasta, bueno, recordar otra cosa, que las que pican son las hembras. Ah, mira. Porque necesitan de la sangre para que los huevos, claro, maduren, digamos, y luego ellas realizan la postura de huevo. En la vida, por decirlo así, de promedio de la hembra, bueno, se pueden alimentar hasta 3 veces, 4 veces, dependiendo de esto que te digo, ¿no? Porque, bueno, después de que ella se alimenta, pasan unos días, maduran, hay la puesta de huevos. Entonces, bueno, pensando un poco en que también las temperaturas elevadas aceleran a veces ese ciclo afuera, digamos. Y por eso también es parte de la razón por la cual, cuando bajan las temperaturas, estos mosquitos tienen menos actividad, se reproducen menos, y generalmente en estas zonas... perdón, que tienen temporadas más frías, generalmente, o al menos lo que hemos visto hasta ahora, como pasa en Buenos Aires también, durante la temporada invernal hay muy poca circulación o ninguna. Distinto es, por ejemplo, nosotros tenemos el norte del país, que de hecho ahora está habiendo un brote donde hay bastantes casos, ¿no? Hay un número importante de casos en Salto. Entonces, bueno, en los lugares donde hay, bueno, eso lo mismo en el norte argentino y, por supuesto, en Brasil, en Paraguay, bueno, en esos lugares donde las temperaturas son bastante altas durante todo el año, es que hay circulación del virus durante todo el año. Decías, las hembras que se alimentan, dijiste unas 3 veces, ¿eso quiere decir que pican unas 3 veces o qué? No, en realidad es que, digamos, como que se estima que más o menos hay 3 posturas de huevos, por decirlo, en la vida. Ajá. Entonces, aproximadamente, o sea, una vez que la hembra se puede alimentar varias veces, con el objetivo eso, ¿no? De que los huevos maduren en su cuerpo, en su organismo. Claro. Y lo que te digo, que son más o menos 3 o 4 posturas de huevos en la vida. Por supuesto que tiene que ver con los depredadores que haya, porque, bueno, obviamente estos mosquitos también tienen depredadores naturales, ¿no? Claro. La clave del asunto es, y aunque parezca reiterativo y parezcamos un disco rayado, es evitar los criaderos en las casas y no confiarse adentro de las casas de repente. Viste que a veces afuera hace frío y vos corres una cortina y aparecen los mosquitos ahí atrás de las cortinas, ¿no? Sí, van a los rincones, son muy de ir a los lugares seguros. Exactamente. Y bueno, vos de repente algo que no le das mucha importancia, como, no sé, el vasito del cepillo de dientes o la tapita de refresco, algo, una cantidad bastante pequeña de agua ya a ellos les alcanza. Entonces, la base de la prevención estaría, por un lado, eso, eliminar los criaderos, eso ya lo sabemos, lo tenemos que poner en práctica siempre, y el uso de, por otro lado, el uso de repelentes, y los que podemos usar, y bueno, los niños muy pequeños no se puede usar repelentes, hay que usar tules, ¿verdad?, para cubrirlos, y bueno, evitar la picadura, y si tenemos un caso confirmado en nuestro domicilio, nosotros mismos, también es importante evitar que nos pique a nosotros, para evitar que continúe la transmisión de repente intrafamiliar. Claro, claro. Hace años que, desde que apareció el dengue, obviamente, o la posibilidad de que viniera el dengue, se habla de esto, de tener cuidado con lugares donde se queda el agua y que allí se reproducen, y bueno, y todo el ciclo que ya sabemos que empieza. Ahora que está que tenemos esta invasión de mosquitos y está todo el temor, va como bajando a tierra eso de que no se puede permitir que quede agua estancada en ningún lado, y empezás a encontrar cosas que las tuviste a la vista pero no las veías. Yo que sé, uno pensaba en un balde de agua, pero no pensás en una tapita o en la tapa de un balde de pintura, me pasó el otro día, que era una cosita de nada, pero era agua, había agua ahí, y de ahí salían los mosquitos. Sí, no, es impresionante. Y, por ejemplo, bueno, ya te digo, con estas lluvias que han habido importantes, de repente, bueno, te agarra desprevenido y tenés, no sé, algún reservorio, algún balde, como bien dijiste. Es importante como que empezar a hacernos la costumbre de estas prácticas que ya sean como rutinarias, ¿viste? ¿No? Sí. Ya lo hacemos de manera automática. Y puede pasar... No, simplemente cosas muy básicas de la casa de uno, lo que tenemos mascotas, lavar bien, no solo dar vuelta al balde del agua o el recipiente del agua, pero lavarlo, fregarlo, porque se viste que se forma como a veces ese muguito, que ese es un alimento espectacular, es lo que a ellas, a las larvas más les gusta, ese verdín que queda en los recipientes, no solo darlo vuelta, sino darlo lavarlo, fregarlo un poquito. El aviso dice cada 2 o 3 días cambiarle el agua. ¿Es cada 2 o 3 días entonces? ¿Puede aguantar 2 o 3 días sin cambiar el agua? Mira, eso es una cuestión más estadística que otra cosa. Yo personalmente lo hago todos los días. Sí, está bien. Pero más que nada es eso, ¿no? Porque le da tiempo a... Se dice 2 o 3 días, bueno, a veces uno no puede, en fin, hay que tener un poco de flexibilidad en esas cosas. Lo importante es hacerlo y evitar que se forme esa película y que hace que las hembras vean lugares muy muy muy llamativos y muy adecuados para las puestas de huevo, ¿verdad? Claro. Adriana, sobre esto, se decía que incluso puede no ser suficiente el tirar el agua, digamos que las larvas quedan, claro, porque el mosquito busca la forma de poder preservar, claro. Que no alcanza con tirar el agua. Bueno, por eso te comentaba eso. Si vos tenés recipientes que han estado con mucho tiempo con agua, bueno, o los eliminás si podés, o tratás de limpiarlos si los vas a reusar, porque los huevos de Aedes aegypti son resistentes. Claro. Entonces, si tú no fregás ese recipiente y eso después se vuelve a llenar de agua, ellos pueden eclosionar sin ningún problema. Uno puede guardar huevos de Aedes aegypti y se secan, se guardan en un papel y se pueden conservar hasta un año desecados. Y después te digo este ejemplo porque hay estudios que se hacen con los mosquitos donde se guardan, se hacen eclosionar y bueno, se hacen diferentes estudios de competencia vectorial, etcétera, etcétera, y uno puede guardar esos huevos durante un tiempo, ya te digo, hasta un año, y vos después los volvés a poner en condiciones de agua, de humedad, y sale el mosquito de ahí, ¿verdad? Claro. Entonces, son resistentes, son bastante resistentes a la desecación, y por eso está bien lo que tú decís, de que no solo alcanza con dar vuelta, sino, si vos realmente lo precisás a ese recipiente, bueno, limpiarlo. Claro. Y si no lo vas a precisar, la verdad, tratar de eliminar, de tirar, de no amontonar cosas que puedan acumular agua. Y en esos recipientes que acumulan agua, ¿sirve tirar un chorro de aguaján o de productos similares o de esos que usamos para limpiar los pisos, ese tipo de cosas, o no? Sí, se puede utilizar, por ejemplo, en resumideros, viste, a veces que en los resumideros se acumula ahí un poquito de agua abajo. Es bueno poner un poco de un chorro de hipoclorito ahí, porque también en otras ocasiones, revisando las casas y revisando cuando va, por ejemplo, el municipio, etcétera, hacer los relevamientos, ese es un lugar donde también pueden criarse los mosquitos. En esa agua, obviamente esa agua uno no la puede eliminar, pero sí puede ayudar, como bien decís, poniendo ahí un chorro de algún agua, algún tipo de agua clorada, ahí va. ¿Por qué hemos visto que la intendencia, en fin, han declinado fumigar? ¿Por qué no se considera que no es útil fumigar en esta situación? Bueno, es un problema complicado porque en realidad lo que, digamos, desde el punto de vista social, a veces la gente pide, se siente como más segura cuando ve que hay alguna acción del tipo fumigación. De hecho, creo, por algo que he leído, creo que en algunos lugares de Salto lo están haciendo. El tema de la fumigación tiene dos problemas. En realidad, cuando uno fumiga, en realidad va, ese insecticida alcanza a los mosquitos que están en vuelo, bueno, a esos mosquitos los va a eliminar, pero una vez que el insecticida llega al suelo, ya no tiene efecto ninguno y además puede afectar a otros insectos que no tienen culpa de nada y que se comen el garrón de la fumigación. Exactamente. Y después hay un otro problema más a mediano plazo, que es el problema de la resistencia, y ya se está, digamos, es algo que se conoce hace tiempo, de que también hay cepas de mosquitos, poblaciones de mosquitos que se sabe que son bastante resistentes a los insecticidas que se usan para la fumigación. Entonces, bueno, por eso es un poco que hay cierta resistencia, porque en realidad la eficacia de eso es bastante relativa. Bien. Hay un oyente que se llama Horacio que hace esta pregunta. Buenos días, compañeros. Si me permiten una pequeña pregunta para la doctora. Escuché que los repelentes como que no sirven, que no son los más efectivos, que al mosquito hay que matarlo y lo mejor sería usar espirales. Gracias. Bueno, a ver esa pregunta. Bueno, no, en realidad los repelentes son efectivos. Cualquier elemento que ahuyente, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los espirales, las pastillas, estas que ponemos térmicas, sí, los líquidos, o sea, normalmente lo que hacen es ahuyentar. Lo mismo que el repelente. El repelente lo que hace es, digamos, en base al producto químico que contiene, evita la aproximación y por lo tanto evita la picadura. Y sí, es efectivo. Como tal, es efectivo. Obviamente, como bien dijo el oyente, no lo mata el mosquito, pero bueno, previene el contacto con la picadura. Y la verdad que, yo esto personalmente nunca fui muy amiga, pero bueno, en este momento hemos tenido que hacer salidas de campo, hemos ido a tener que estar expuestos y realmente funciona, ¿no? Realmente, claro. Quisiera decir que no es cierto que no funcionan. Lo que pasa es que claro, no es que lo mate, es cierto, claro. hay que combinar todas las estrategias, ¿verdad? Acá sí. con una estrategia sola no es suficiente. Estoy totalmente de acuerdo que hay que eliminar los criaderos, eso es correctísimo, pero sí que podemos hacer uso de repelentes, de mosquiteros, proteger a los niños pequeños que quizás pueden hacer una infección más grave, proteger a los mayores, que también son las dos puntas, ¿verdad? Como pasa con muchas virosis, que son las más susceptibles. Acordarse y tener precaución que los niños menores de 6 meses no podemos aplicarle repelente, entonces hay que buscar otras barreras, los tules en los cochecitos, en las cunas, tratar de que estén vestidos sin demasiada piel expuesta, en fin. Sobre el tema vacunas, Adriana, ¿por qué todavía no hay, lo que se plantea es como que no hay una decisión, ¿no?, que de eficacia respecto a vacunas ante este panorama del dengue? Bueno, las vacunas contra dengue han sido realmente de las más difíciles de conseguir, porque o han tenido una eficacia baja o han tenido algunos problemas en algunas áreas geográficas donde hay una circulación endémica muy alta y hay múltiples tipos de dengue circulando. Y en realidad no estaría tan recomendado porque necesitamos de dos dosis, por lo menos en las que están en la vuelta, y en realidad el lapso entre las dos dosis es bastante largo, y ya cuando tenés la segunda ya prácticamente estás fuera de la temporada. Entonces, Y ni siquiera en los países donde es endémico todavía no se está aplicando de manera general. Uh-huh. Por decirte, Brasil, incluso los estudios sobre esas algunas de estas vacunas son más eficaces para algunos de los tipos de dengue y menos eficaces para otros. Sí son bastante eficaces para prevenir enfermedad grave. Ajá. Pero bueno, es algo que todavía está, si bien algunas ya están aprobadas, pero bueno, no es exactamente el mismo caso que otras vacunas que están más conocidas. El tema, el hecho de que el dengue tenga cuatro tipos, que se van alternando, ¿verdad? A veces en este momento es dengue 1 y 2. Hubo una introducción también de un genotipo que se llama cosmopolita en las Américas, que no estaba circulando, y que probablemente sea la causa también de que haya tantos casos en general en la región. Entonces, bueno, es bastante más difícil, ha sido bastante más difícil realmente una formulación vacunal que termine con este problema, que es un problema de salud pública importante. Claro. Nosotros como país todavía estamos en una situación privilegiada, por decirlo, bueno, con un número de casos bajo, que todavía no sería el momento, digamos, por todo esto que les digo, de aplicar de masivamente esta vacuna. En realidad, la cuestión estaba, las patas de la prevención están más basadas en eso, ¿no? En el control del vector, en nosotros mismos controlarnos, que tratar de que no nos piquen, y ante cualquier sospecha, ¿sí? Ahora ya sabemos que hay, ante determinados síntomas, uno puede recurrir al centro de salud y se puede hacer el despistaje laboratorial de dengue, y bueno, si uno tiene sospechas, si uno vino de viaje, bueno, ahora se imaginan que tenemos un punto clave, que es la vuelta de turismo, ¿verdad? Sí. Con gente que ha viajado mucho en la vuelta. Exactamente, sí. Exactamente. Muchos viajes regionales. Entonces, bueno, ahí probablemente haya un empuje de casos. Sí. Bueno, una pregunta. Yo me acuerdo cuando empezó todo esto hace años, el asunto de que no dejar juntar agua y demás. Se decía que donde se crían los mosquitos es en recipientes de paredes lisas y que el agua estuviera limpia. Esto es así, sigue siendo así, porque se descartaba en ese caso el agua que queda amontonada en la tierra, por ejemplo, un día que llueve mucho quedó el agua amontonada en un jardín, ahí no se van a reproducir, sino en recipientes con agua limpia y paredes lisas. Bueno, eso es, digamos, el ambiente preferido, ¿tá? Y eso no quiere decir que no puedan, porque pensemos también que, bien, como dijimos, Aedes está muy adaptado a convivir con el humano, pero bueno, no deja de ser un bichito de, claro, de la naturaleza. Y, como te digo, las larvas se tienen que alimentar de algo, y ese algo suele ser musgos y vegetales que pueden estar en los charcos también. Claro. Entonces, claro, si vos le das al mosquito lo que él más prefiere, claro, va a ir a ese lugar, ¿tá? Cuando uno, yo te doy un ejemplo, cuando uno va a capturar al campo, para otros estudios que hacemos nosotros de virus transmitidos por mosquitos, es muy interesante ver cómo, no es que no haya Aedes aegypti, puede caer alguno, pero la mayoría son otras especies de mosquitos, porque no son los ambientes preferidos, claro, como te digo. Pero eso no quiere decir que sea imposible que ellos puedan desovar, si no tienen otro ambiente, bueno, pueden llegar a ser. Pero nosotros somos los que le proveemos de manera artificial los mejores criaderos posibles. Lo del agua limpia viene por eso que hablábamos hoy, ¿no? El agua limpia, cuando le da un poco el sol y se calienta un poco, bueno, enseguida proliferan pequeños microorganismos y pequeños vegetales que los mosquitos usan para alimentarse. Entonces, bueno, pero digamos, no es que sea, como te digo, no es imposible que ellos puedan desovar en un lugar que sea un charco natural, ¿ok? Porque son bichos de la naturaleza. El tema es que nosotros, en las ciudades, en los centros urbanos, le proveemos mejores ambientes Ojo que en los baldes y lugares que dejamos también proliferan otros mosquitos, ¿sabes? Proliferan los cules, proliferan los otros aedes, es decir, eso no es exclusivo. En este caso, obviamente, nos importa eliminar a Aedes aegypti, pero bueno, otros mosquitos de otras especies también utilizan esos lugares para reproducir. Finalmente, Adriana, es prácticamente un hecho, digamos, hay grandes probabilidades que si contrajiste dengue en una segunda vez que te pique un mosquito que transmite el dengue, sea una versión grave o muy grave de la enfermedad, o eso es un poco al azar, digamos. No, en realidad el mayor riesgo de hacer un dengue grave es si vos tuviste, por ejemplo, dengue 1 en tu primera infección y después tenés, generalmente tienen que pasar algunos meses, algo así como 18 meses, y ahí te infectás con otro tipo de dengue, por ejemplo, con dengue 2 o dengue 3. Mm. Tiene que ser otro tipo, otro serotipo. Eso es lo que configura el mayor riesgo. Uh-huh. Dicho esto, no es tampoco 100% que tenga que ocurrir esto, y tampoco es cero la chance de que en una primera infección pueda haber alguna complicación. Uh-huh. Por eso no tenemos que, por un lado, ni asustarnos, pero tampoco dejar de consultar si hay una sospecha, porque si de repente la persona puede tener otras enfermedades, ya te digo, los niños pequeños también pueden tener un desarrollo de la enfermedad un poco más serio, entonces ni una cosa ni la otra, ¿no? En este momento en el país tenemos los dos, tenemos dengue 1 y dengue 2, igual que en la región, ¿verdad? Que hay claro. Dengue 1 y dengue 2. Entonces, bueno, probablemente muchos de nosotros, o los que tengamos, espero que no seamos muchos, tengamos, en este momento vamos a tener una primera infección, ¿va? Tendríamos que tener una segunda infección en la próxima temporada, digamos, por decir, como para ya entrar en esa población de riesgo de tener alguna complicación. Sí. No necesariamente la vamos a tener, pero bueno, es un factor de atención, ¿no? Un par de preguntas más de los oyentes. Raúl dice, la civimetrina se usa en los tambos. ¿No es nocivo al ser humano? En este caso del mosquito, ¿es eficiente? Y nos manda una foto de un frasquito de civimetrina. Bueno, entiendo que son repelentes que se usan en el campo. Y sí. Recordemos que hace poquito tuvimos un brote bastante importante de otro arbovirus, que es la encefalitis equina del oeste. Mm. Que tiene un comportamiento diferente. Si ustedes recuerdan, justamente los lugares claves de reproducción del mosquito y de la enfermedad es justamente en los ámbitos rurales. Eso te da a ver un poco que tiene que ver con la biología del vector, ¿no? Claro. Ahí el vector no es Aedes aegypti y el ámbito en el que se desarrollan los brotes es más bien el ámbito rural o periurbano. Lo otro, los aguaciles como controladores de los mosquitos. En una época se criaban y se sembraban después en zonas donde había más mosquitos. ¿Es útil? Bueno, sí, hay varios, no te sé decirlo de sembrarlos, pero por ejemplo, he visto ahora, en la semana pasada, que había bastante aguaciles en la vuelta. También se utilizan unos pequeños peces que comen las larvas, que se pueden sembrar. Eso en Brasil se usa, acá creo que se ha usado, pero poco. Y después hay otro tipo de acciones, que también acá hay un grupo en el Instituto de Higiene de Zoonosis que lo están trabajando en eso, que es soltar, digamos, mosquitos estériles, uh-huh. machos estériles, que, digamos, al reproducirse generan no generan progenie. Eso también es una medida que se ha hecho en algunos países que tiene un trabajo por detrás, ¿no? Porque bueno, hay que criar esos mosquitos que se esterilizan de diferentes maneras y soltarlos. Acá, sí. Justamente un oyente, Gerardo, Dice que hubo grandes invasiones de mosquitos en varias partes del mundo. Si puede ser que lo que dijeron, que provenían de un laboratorio internacional en Colombia que producía mosquitos estériles. No, en realidad la verdad es que no sé exactamente el caso que menciona el oyente. La liberación de mosquitos estériles en general se hace de manera controlada, anunciada, y bueno, y también tiene su otra parte, ¿no? Esas cosas hay que explicarlas muy bien, porque vos cuando obviamente ves esas invasiones y no sabes, claro. No sabes si son mosquitos reproductores o no. Entonces, si cuando los países hacen alguna acción de ese tipo, se han hecho algunas acciones en ciudades pequeñas, porque hay que ver también, ¿no?, que en áreas grandes es bastante difícil, o sea, eso es un control capaz más localizado, pero después todo el tiempo te van a estar ingresando. Es un tema de competencia, ¿no? Claro, estos machos estériles compiten con los machos verdaderos, digamos, pero bueno, después hay, la naturaleza siempre hace fuerza como para volver a su carril. Entonces, por eso es una posible acción de prevención, pero bueno, en realidad volvemos a lo mismo, ¿no? Esto quiero decir que todos los problemas de las arbovirosis tienen también un trasfondo social, ¿verdad? Sí. En determinadas estratos sociales o en determinados estratos socioeconómicos es más fácil decir, bueno, hagamos esto, demos vuelta a la macetita, bueno, pero hay un montón de gente, de compatriotas que viven en condiciones muy muy muy complicadas y bueno, y ahí es muy difícil el control. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que a la larga, eso es mi opinión personal, ¿no? Sí. No estoy opinando en nombre de nadie, pero bueno, a la larga, estas virosis son incentivadas por los problemas sociales que no permiten que la gente viva en las mejores condiciones. Entonces es muy difícil pedirle a un ciudadano que está buscando el pan de cada día y tiene un montón de complicaciones, bueno, pedirle que además se ocupe de la prevención y de matar y de eliminar los criaderos. Entonces, en el fondo de todo esto, la solución es social, claro, no, exacto. Estas acciones que hay que hacerlas, por supuesto, sin lugar a dudas, pero bueno, nos permiten ir paliando los brotes y ir saliendo del momento, pero en el fondo de estas cuestiones lo que hay que solucionar es el tema social. Sin duda. Sí, estábamos viendo rápidamente, te decimos en algunos artículos de prensa estos días, que manejan que, lo dijo el Ministerio de Salud Pública, que en el Instituto de Higiene de la Universidad se está haciendo esto de los mosquitos estériles, evaluando para liberarlos, sí. Y se están haciendo pruebas. Sí. Esto es de Facultad de Medicina, es esto, ¿no? Sí. Bien. Bueno, los conozco porque son colegas, digo, no estoy involucrada en ese estudio, pero sí, es un estudio que se está haciendo, se instaló un mosquitario muy interesante ahí en el Instituto de Higiene, y bueno, es parte de un proyecto que ellos están llevando adelante. Bien. Doctora Adriana Del Fraro, gracias por estos minutos y por responder tantas preguntas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Abrazo grande. Hasta pronto, gracias.